Sonámbulo. La psicología. Cabrón, que Luis. Levántate, porque tú puedes hacerlo. Fuerza, mujer. No morirás en el intento. Mira hacia atrás y verás lo que has logrado, lo que has conseguido, lo que has creado. Mujer, no llores, limpia tu carita. Levanta esa frente, ten fuerza, recapacita. No te rindas, levántate y anda. Si estás una de las cuantas y has salido de tantas, yo plamo con esta tinta lo que el corazón te canta. Lo que el corazón te canta. No quiero verte mal, tú eres mi cable a tierra. Porque cuando hay un problema, mi corazón a ti se aferra. Disfruta de la vida, la alegría va contigo. Porque hoy estás presente y mañana no sabemos. Porque solo Jesucristo conoce nuestro destino. Porque solo ya el Maestro conoce lo que vivimos. Levántate, porque tú puedes hacerlo. Fuerza, mujer, no morirás en el intento. Mira hacia atrás y verás lo que has logrado, lo que has conseguido, lo que has creado. Tú no llores, nena, no dejes que esa pena se transforme en un grave problema. Tira para arriba, aunque a veces no lo quiera. Pone de tu fuerza para derrumbar barreras. Porque hay tantas preguntas y tan pocas respuestas. Este mundo sigue dando vueltas. No lo iremos ni con nuestra ropa puesta. Solo la conciencia será el recuerdo de herencia. Vamos, solo piensa, el mundo en decadencia. Ambición, destrucción y violencia. Mientras la mentira sigue mostrada en la prensa, nuestra lucha es digna, sigamos en resistencia. Levántate, porque tú puedes hacerlo. Fuerza, mujer, no morirás en el intento. Mira hacia atrás y verás lo que has logrado, lo que has conseguido, lo que has creado. Levántate, porque tú puedes hacerlo. Fuerza, mujer, no morirás en el intento. Has logrado lo que has conseguido, lo que has creado. Levántate, hey, hey, no llores, nena. Ay, no llores, nena. Jaja, música del alma. Ay, no llores, nena. Fuerza, mujer. Música del alma.